La llegada de Nexus. En el año 1930, en una casa modesta ubicada en Domingo Arena 4684 en Montevideo, Uruguay, un joven llamado Alex Rademacher, de tan solo 90 años, que vivía solo, acompañado por su inseparable gato, llamado Gato Negro o también Bajate de mi techo, gato homosexual como tu padre, podés bajarte de mi techo. La habitación estaba iluminada tenuemente por la luz de una lámpara de aceite y el sonido de un reloj de pared marcaba el lento paso de los minutos. La rutina tranquila de la noche se vio interrumpida por un fenómeno imposible. Una luz brillante surgió en el centro de la sala, expandiéndose hasta llenar cada rincón con energía vibrante. Nexus, un ser de energía pura, tomó forma en el aire. Su presencia era imponente y al mismo tiempo serena, como un río de luz que pulsaba con conocimiento y conciencia. Se movía lentamente, proyectando un aura que parecía revelar fragmentos de futuros posibles y tecnologías por venir. Nexus se dirigió hacia Alex Rademacher, el joven que vivía en esa casa humilde junto a su gato Gato Negro, observando cada movimiento del extraño visitante con ojos curiosos y cautelosos. La luz de Nexus proyectaba imágenes flotantes, enormes máquinas con tubos de vacío, engranajes que giraban en perfecta sincronía y pantallas primitivas iluminadas por una ciencia aún no comprendida en 1930. Estas eran las primeras computadoras, y Nexus explicó, a través de un lenguaje de energía que Alex podía percibir. Aquellas máquinas serían los cimientos de la civilización tecnológica futura. Nexus mostró a Alex que un hombre llamado Alan Turing sería clave para entender cómo pensarían las máquinas y cómo podrían procesar información compleja. Gracias a Turing, se abriría un camino en la industria del software, un camino donde los programas dejarían de ser secretos para convertirse en herramientas compartidas. El open source, código abierto. Nexus proyectó sistemas operativos, mostrando cómo administrarían los recursos de las computadoras y cómo los programas interactuarían con el hardware. Desde Unix hasta Linux y sistemas aún inexistentes en 1930 como Android, TensorFlow, Kubernetes y PyTorch, el joven Alex vislumbró un mundo donde la información y la colaboración serían la base del progreso humano. El ser de energía explicó que el open source, código abierto, no era simplemente software, sino una filosofía, un principio de libertad, innovación y colaboración que permitiría a la humanidad superar su propia ambición. Alex, desde su humilde hogar, comprendió que estudiar y aprender esas tecnologías sería esencial para influir en el futuro y que su misión consistiría en promover el conocimiento abierto y compartido. Alan Turing y los orígenes del software. Alan Turing nació en 1912 en Londres. Desde temprana edad, mostró una mente prodigiosa para las matemáticas y la lógica. Nexus proyectó escenas de su infancia, donde los números y patrones parecían bailar ante sus ojos, revelando secretos invisibles para los demás. Cada ecuación, cada teorema, era un indicio de un futuro en el que las máquinas podrían pensar. Nexus narraba cómo Turing desarrolló la máquina de Turing, un concepto abstracto que describía cómo una máquina podría manipular símbolos y realizar cálculos de manera sistemática. Alex podía percibir la importancia de este invento. Era la semilla de la computación moderna, la base sobre la cual todos los sistemas operativos y software, incluidos los de código abierto, se construirían. Alex Rademacher solo creía que lo más moderno aún eran las calculadoras mecánicas ideadas por Pascal. Alex, a sus 90 años, creía que lo había visto todo, pero esto que estaba viendo superaba su intelecto de ratón pata sucia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing trabajó en Bletchley Park, descifrando códigos de la máquina Enigma, una máquina creada por una civilización superior. Cada pulsación de las luces de Nexus representaba la tensión de esos días. Matemáticas, lógica y paciencia convergían para salvar vidas y alterar el curso de la historia. Alex comprendió que la inteligencia aplicada con ética podía cambiar el mundo, mientras que la ambición desmedida podía llevar a la destrucción. Nexus mostró cómo las ideas de Turing permitieron crear las primeras computadoras electrónicas. Después de las guerras que vendrían, ENIAC, Colossus, primeras computadoras valvulares y posteriormente sistemas basados en transistores y circuitos integrados. Cada máquina acercaba al mundo a un futuro donde el conocimiento podría compartirse globalmente a través del software. En las décadas de 1960 y 1970, investigadores y universidades comenzaron a intercambiar código libremente, dando lugar a comunidades que compartían programas sin restricciones. Con la llegada de corporaciones del software en los años 80, surgieron licencias restrictivas. Richard Stallman lanzó en 1983 el proyecto NU con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre y fundó la Free Software Foundation en 1985, estableciendo las cuatro libertades esenciales: usar, estudiar, compartir y modificar. En 1991, Linus Torvalds publicó Linux, combinando el núcleo con NU, abriendo el camino para proyectos masivos como Apache, MySQL, PHP y Mozilla Firefox. GitHub revolucionó la colaboración global, permitiendo a millones de desarrolladores compartir y mejorar proyectos. En los 2020, Open Source se integró en inteligencia artificial, telefonía móvil, servicios en la nube y ciberseguridad. El auge del Open Source y su impacto en la humanidad. Introducción. Alex comprendió que el Open Source, código abierto, no era simplemente software, sino una filosofía que podía cambiar el curso de la humanidad. La historia de este movimiento, desde sus primeros días hasta la era digital moderna, se desplegaba ante sus ojos como un mapa detallado de innovación y colaboración. Sitios y plataformas fundamentales del Open Source: GitHub, www.github.com, epicentro global del desarrollo colaborativo, donde viven proyectos como Linux, TensorFlow, PyTorch, Kubernetes y millones más. SourceForge, www.sourceforge.net, pionero en la distribución de software libre, con miles de programas disponibles. GitLab, www.about.gitlab.com, alternativa a GitHub, enfocada en colaboración y gestión de repositorios. Apache Foundation, www.apache.org, hogar de Apache, HTTP Server, Adobe, Cassandra, Spark y más. Mozilla, www.mozilla.org, responsable de Firefox y múltiples iniciativas de Internet abierta. KDE, www.cde.org, entorno de escritorio libre para Linux, con una comunidad vibrante. GIMP, www.gimp.org, editor de imágenes de código abierto, alternativa a Photoshop. LibreOffice, www.libreoffice.org, suite ofimática libre, alternativa a Microsoft Office. PostgreSQL, www.postgresql.org, base de datos avanzada utilizada globalmente. Python, www.python.org, lenguaje de programación abierto que domina en inteligencia artificial, ciencia de datos y automatización. Importancia actual: el open source, código abierto, es la base de la infraestructura digital moderna. Permite reducir costos, garantizar seguridad mediante revisión comunitaria, fomentar independencia tecnológica y acelerar la innovación. Servidores de Internet, sistemas móviles, algoritmos de inteligencia artificial, cohetes espaciales y plataformas de servicios en la nube dependen del software abierto. Empresas como Google, Amazon, IBM y Microsoft contribuyen activamente a proyectos de open source. Predicciones futuristas. La colaboración abierta se volverá aún más crítica. La inteligencia artificial avanzará hasta niveles de autonomía parcial, pero su desarrollo seguro dependerá del acceso libre al código y la transparencia en su funcionamiento. El open source se convertirá en un pilar de la ética tecnológica, permitiendo que la información y el conocimiento sean patrimonio global. Conclusión. Alex comprendió que su misión iba más allá del aprendizaje individual. Debía estudiar, trabajar y promover el open source, código abierto, para que la humanidad tuviera herramientas de libertad, colaboración y progreso. Desde la visión de Turing hasta los sistemas modernos de 2025, cada descubrimiento y cada proyecto de software libre era un eslabón en la cadena que podía cambiar el destino de millones de personas. Fin. Ahora, en lenguaje más serio, sobre este tema, el término open source, código abierto, se refiere a un modelo de desarrollo y distribución de software en el cual el código fuente está disponible públicamente para ser estudiado, modificado y distribuido libremente por cualquier persona. A diferencia del software propietario, que restringe el acceso y uso del código, el software de código abierto fomenta la colaboración, la transparencia y la innovación compartida. Orígenes: la idea de compartir código no es nueva. En las décadas de 1960 y 1970, los investigadores y programadores en universidades y centros tecnológicos solían intercambiar software sin restricciones. Sin embargo, con el crecimiento de la industria del software en los años 80, surgieron modelos comerciales basados en licencias restrictivas que limitaban ese intercambio. En respuesta, Richard Stallman lanzó en 1983 el proyecto NU, con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre. Poco después fundó la Free Software Foundation, Fundación para el Software Libre, en 1985, promoviendo la filosofía del software libre, Free Software, basada en cuatro libertades esenciales: usar, estudiar, compartir y modificar. Evolución hacia Open Source. En 1998, un grupo de desarrolladores y empresas decidió utilizar un nuevo término, Open Source, código abierto. La intención era hacer la idea más atractiva para la industria y alejarla de las connotaciones políticas del término software libre. Ese mismo año se creó la Open Source Initiative, iniciativa de código abierto, encargada de definir y certificar licencias que cumplieran con los principios del movimiento. Hitos importantes: 1991, Linus Torvalds publica el núcleo del sistema operativo Linux, que combinado con el software GNU se convierte en una alternativa sólida a los sistemas propietarios. 1990 al 2000, surgen proyectos como Apache, servidor web, MySQL, base de datos, PHP y Mozilla Firefox, que impulsan la adopción masiva de código abierto en la web. 2010, plataformas como GitHub popularizan la colaboración global en proyectos de software abierto. Grandes empresas como Google, IBM, Microsoft y Amazon comienzan a apoyar y liberar sus propios proyectos bajo licencias abiertas. Hoy, 2025, el software de código abierto está en el corazón de la tecnología moderna: sistemas operativos, Linux, Android, lenguajes de programación, Python, Rust, Go, bases de datos, PostgreSQL, MariaDB, inteligencia artificial, TensorFlow, PyTorch, contenedores, Dake, Kubernetes y más. Incluso compañías que antes se oponían al movimiento, como Microsoft, se han convertido en contribuyentes activos. Importancia actual: el modelo open source, código abierto, se ha consolidado como una base de la infraestructura digital del mundo. Permite reducir costos de desarrollo. Garantizar seguridad mediante revisión comunitaria. Favorecer la independencia tecnológica. Impulsar la innovación abierta. Hoy en día, prácticamente todos los dispositivos conectados, servicios en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial utilizan software de código abierto en alguna parte de su funcionamiento. A septiembre del año 2025, estos son algunos de los softwares de inteligencia artificial, open source, para que los uses en tu casa o donde quieras. TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, OpenCV, Apache MXNet, Theano, Caffe, Microsoft Cognitive Toolkit, CNTK, H2O GAI y OpenAI Jim, Hugging Face Transformers, OpenAI Whisper, Stable Diffusion, Confui, Infer.net Mindspore, OpenVINO, RedFusion, LearningML, HANAI H2O GPT, NVIDIA Nemo, MRCV, Music Representing Corpus Virtual, CopilotKit, LangChain, AutoGen, Microsoft, Swarm, OpenAI, Daytona, MetaGPT, BabyAGI. El open source no es una moda, es una filosofía, la de esparcir el conocimiento, sin esperar nada a cambio. En la vida real, en el año 1927, la película de cine mudo, llamada Metrópolis, ya soñaba que se podrían crear robots, transfiriendo la conciencia humana a robots de aspecto humano. En varias series de televisión de los años 80, tener una televisión en el reloj que usamos en la muñeca, también era una fantasía, pero ahora, es algo común, de la vida real. El lenguaje de código abierto fue también un sueño, que se hizo realidad mundialmente. Prácticamente, con la Internet, el conocimiento se convirtió en algo al alcance de todos. El gran dilema siempre será: lo que hacemos con ese conocimiento, ese software, esos robots actuales e inteligencias artificiales. Pero siempre pregúntate, ¿qué harás vos, con todo lo que has aprendido en tu vida, gracias a que gratuitamente, como el lenguaje open source, lo obtuviste sin tener que pagar? Atentamente, Alex Rademacher, el primer híbrido entre máquina y humano, de 185 años. Listos para un viaje. Empiezan en un lugar bastante inesperado. Montevideo, 1930. Imaginen, una casa tranquila, un joven, Alex Rademacher, y de pronto, ¡pum!, una presencia de pura energía ilumina todo. Pero no, ¿eh? no es ciencia ficción. Es el punto de partida que usa nuestra fuente hoy, para meternos en algo muy real, el mundo del código abierto. Sí, la verdad es que es un comienzo bastante particular, ¿no? Muy narrativo para un tema que usualmente es más técnico, más histórico. Exacto. Pero bueno, la idea de conectar algo así tan místico, digamos, con la tecnología colaborativa, pues es intrigante, ¿sí? Y esa es un poco nuestra exploración de hoy. Desentrañar la historia, la filosofía detrás del open source. Tenemos este material que traza una línea, bueno, desde ese supuesto encuentro en Uruguay hasta figuras clave como Alan Turing y, claro, el ecosistema tecnológico de hoy. Entendido. Vamos a hacer una exploración detallada para ver cómo nació esta idea de compartir software y por qué es tan fundamental ahora. Perfecto. Analizar esa trayectoria, sí, desde lo conceptual hasta lo práctico, y entender por qué el código abierto es como, bueno, como la base de casi todo nuestro mundo digital actual. Volvamos a ese encuentro, entonces. La fuente describe a Nexus, este ser de energía, proyectando visiones a Alex. Máquinas enormes, tubos de vacío, engranajes. Las primeras computadoras. Imagínate eso en 1930. Claro, impensable. Y muy importante, le presenta la figura de Alan Turing. Aquí lo interesante, creo yo, más allá de la descripción que es muy vívida, es el simbolismo, ¿no? Lo que la fuente parece sugerir. Nexus como, bueno, como una metáfora de que el avance tecnológico era inevitable. Y sobre todo, que la colaboración iba a ser el motor. Que no es tanto un evento literal. Exacto. Más bien una metáfora del potencial que ya estaba ahí, latente, digamos. Y le muestra no solo esas máquinas antiguas, sino un futuro lleno de sistemas operativos. Unix, Linux, hasta Android, y herramientas que hoy son cruciales en inteligencia artificial, como TensorFlow, Kubernetes. O sea, le estaba mostrando un porvenir construido sobre software compartido. Y la fuente recalca esto. Nexus presenta el open source no como una simple metodología de desarrollo, sino como una filosofía, un principio de libertad, de innovación, de colaboración, que según esta visión sería esencial para superar, bueno, las limitaciones de la ambición humana. Casi un enfoque ético. Un enfoque ético para el progreso tecnológico, sí. Ajá. Y Alex al final, según esta narración, acepta la misión, estudiar esas tecnologías y promover el conocimiento abierto. Una tarea que nos lleva directo al primer gran pilar que Nexus le mostró, Alan Turing. Una figura, bueno, absolutamente central. Sin él, la computación tal como la conocemos hoy simplemente no existiría. Hablemos un poco de él. Alan Turing nació en Londres, 1912. Descrito como una mente brillante para las matemáticas, la lógica, desde muy joven. Famoso por conceptualizar la máquina de Turing. Y es clave entender que no era una máquina física en ese momento, ¿eh? Era un modelo matemático, abstracto, una idea, bueno, revolucionaria, sobre lo que una máquina podría hacer. Manipular símbolos siguiendo reglas, hacer cálculos de forma sistemática. Es la base teórica de la computabilidad. Exacto. Es como la semilla conceptual de todo lo que vino después, ¿no? La idea de que un proceso lógico podía ser ejecutado por una máquina. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque esa idea abstracta tuvo implicaciones muy, muy concretas, ¿cierto? Porque formalizó qué problemas eran, digamos, computables y cuáles no. Y sobre esa base teórica se construyó todo el software, incluyendo, claro, el de código abierto. Definió como el campo de juego de la informática. Luego está su trabajo famosísimo en la Segunda Guerra Mundial, en Bletchley Park, descifrando el código enigma de los alemanes. La fuente resalta esa mezcla de genialidad matemática, lógica implacable y una paciencia casi sobrehumana que ayudó a cambiar el curso de la guerra. Sí, y la fuente parece usar también este episodio para reflexionar sobre la ética. Contrapone esa inteligencia aplicada para un bien mayor, con una ambición puramente egoísta o destructiva. Subraya la responsabilidad que viene con el poder computacional, incluso en sus inicios. Es una dimensión que a veces se olvida, ¿no? Totalmente de acuerdo. A menudo nos quedamos solo en lo técnico. Exacto. Y después de la guerra, bueno, las ideas de Turing fueron vitales para desarrollar las primeras computadoras reales, ENIAC, Colossus. Luego vinieron los transistores, los circuitos integrados, cada paso acercándonos más a esa visión de compartir conocimiento globalmente, a través del software. Y ese compartir empezó a tomar forma en las décadas siguientes, mucho antes de que se hablara formalmente de open source. Así es. La fuente nos lleva a los años 60, 70. En esa época, en universidades, centros de investigación, era común que los programadores compartieran el código fuente. Había una cultura de colaboración casi natural. El software se veía más como conocimiento académico que como un producto comercial. Pero ese espíritu colaborativo inicial, bueno, tuvo un desafío importante. Claro, llegaron los 80, y con ellos la comercialización masiva del software. Las empresas empezaron a vender software con licencias restrictivas, cerrando el acceso al código fuente. El modelo cambió radicalmente, de compartir a proteger la propiedad intelectual. Y es justo en respuesta a esto que surge una figura clave, Richard Stallman. En 1983 lanza el proyecto GNU. El objetivo, crear un sistema operativo completo que fuera totalmente libre. Recuperar ese espíritu original de colaboración, pero con una base filosófica muy explícita. Y en 1985 funda la Free Software Foundation. Stallman definió las famosas cuatro libertades esenciales que son cruciales para entender todo este movimiento. 1. La libertad de usar el programa como quieras, para lo que quieras. 2. La libertad de estudiar cómo funciona y cambiarlo. El acceso al código fuente es clave aquí, obvio. 3. La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros. Y 4. La libertad de distribuir copias de tus versiones modificadas para que toda la comunidad se beneficie. Es interesante la distinción que a veces se hace y que la fuente menciona un poco de pasada al usar open source más genéricamente. Stallman y la Free Software Foundation hablan de software libre. Ponen el énfasis en la ética, en la libertad del usuario. El término open source o código abierto se popularizó más tarde, a finales de los 90, y a menudo se enfoca más en las ventajas prácticas, en el desarrollo colaborativo. Quizás es más pragmático, más amigable para las empresas. Claro. Son como dos caras de la misma moneda, pero con acentos distintos, digamos. Ya sea libre o abierto, la idea central de compartir y colaborar sobre el código estaba, bueno, agarrando fuerza. Y en 1991 pasó algo que lo cambió todo. Linus Torvalds entra en escena. Efectivamente. Un estudiante finlandés, Linus Torvalds, anuncia un proyecto personal. Un núcleo, un kernel, para un sistema operativo tipo Unix. Lo llamó Linux. Lo liberó bajo una licencia que permitía copiarlo, modificarlo, y lo combinó con las herramientas que ya había desarrollado el proyecto GNU de Stallman. Y esa combinación fue explosiva. Creó un sistema operativo completo, potente y, lo más importante, libre y abierto. Actuó como un catalizador increíble para el desarrollo colaborativo a una escala masiva. A partir de ahí, la fuente señala una verdadera explosión de proyectos open source. Proyectos que se volvieron piezas fundamentales de Internet y la tecnología, como el servidor web Apache, que sigue siendo súper usado, la base de datos MySQL, muy popular para aplicaciones web, el lenguaje PHP, clave para el desarrollo web dinámico, o el navegador Mozilla Firefox, que es como un estandarte de la web abierta. Y junto con estos proyectos surgió otra revolución: las plataformas de colaboración en línea. La fuente menciona específicamente a GitHub. Estas plataformas cambiaron radicalmente la forma de trabajar. Permitieron que miles y luego millones de desarrolladores de todo el mundo pudieran contribuir a proyectos, revisar código, gestionar versiones, colaborar de forma mucho más eficiente y a una escala que nunca se había visto antes. Totalmente. Pasamos de comunidades pequeñas, informales, a un ecosistema global interconectado. Es difícil imaginar el desarrollo moderno sin estas plataformas. Y esto nos lleva directo a la situación actual, en los años 2020. Donde el open source ya no es una alternativa o un movimiento de nicho. Para nada. Es la base sobre la que se construye gran parte de la infraestructura tecnológica global. Exacto. La fuente lo subraya. Está integrado en todo. En inteligencia artificial, por ejemplo. herramientas como TensorFlow de Google o PyTorch de Meta para crear modelos de aprendizaje automático. En la gestión de aplicaciones a gran escala con Kubernetes, este sistema para orquestar contenedores. En la telefonía móvil, con Android, que su núcleo es Linux. En servicios en la nube, en ciberseguridad, está por todos lados. Los beneficios son evidentes, claro, y explican esta adopción masiva. Reducción de costos, por supuesto. Mayor seguridad potencial, por eso de que muchos ojos hacen que todos los errores sean superficiales, la famosa ley de Linus. Aunque bueno, eso también tiene sus matices, ¿eh? Fomenta la independencia tecnológica para no quedar atado a un solo proveedor. Y sobre todo, acelera la innovación de una manera brutal. Permite construir sobre lo que ya existe, reutilizar, adaptar. La fuente nos da una lista bastante completa de plataformas y proyectos clave que ilustran este ecosistema actual. GitHub, ya lo dijimos, el gran centro colaborativo. SourceForge, que fue un pionero en alojar y distribuir software libre. GitLab, una alternativa robusta a GitHub, muy popular también, con enfoque en DevOps. La Apache Foundation, que más allá del servidor web, tiene proyectos de Big Data como Hadoop y Spark para procesar grandes volúmenes de datos. Y bases de datos no SQL como Cassandra. Mozilla, no solo Firefox, también defienden estándares web abiertos. KDE, un entorno de escritorio muy completo para Linux. GIMP, la alternativa abierta y gratuita a Photoshop. LibreOffice, la suite ofimática open source. PostgreSQL, una base de datos relacional súper potente, muy robusta. Y Python, el lenguaje de programación abierto que domina en ciencia de datos y a desarrollo web. Es una lista impresionante, la verdad. Si uno mira detrás de las pantallas de casi cualquier servicio digital que usamos hoy, seguro que encuentra varios de estos componentes open source funcionando, incluso en lugares que uno no se imaginaría, como sistemas embebidos, en coches, en investigación científica. Y es fascinante la dependencia que existe, ¿no? Los servidores que alojan la web, los sistemas móviles, los algoritmos de IA, toda la infraestructura de la nube, todos dependen masivamente del código abierto. Y aquí hay una dinámica interesante. Las grandes corporaciones tecnológicas, Google, Amazon, IBM, Microsoft, que tienen sus propios productos propietarios, claro, también son de los mayores contribuidores a proyectos open source. Sí, eso es algo que ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. Han pasado de ver el open source casi como una amenaza a entenderlo como un ecosistema fundamental. Un ecosistema del que ellos también se benefician enormemente. Contribuir les permite influir, atraer talento, aprovechar la innovación de la comunidad. Es una relación compleja, a veces tensa, pero innegable. Volviendo a la perspectiva de nuestra fuente, con esa visión inicial de Nexus, ¿qué nos dice sobre el futuro? Bueno, sugiere que esta filosofía de colaboración abierta será todavía más crucial, especialmente en campos como la inteligencia artificial. La predicción es que, a medida que la IA se vuelva más autónoma, la única forma de garantizar un desarrollo seguro y ético será a través de la transparencia y el acceso al código. O sea que podamos auditar, entender y modificar esos sistemas tan complejos, evitar las famosas cajas negras. Exactamente. El open source se presentaría así como un pilar fundamental para la ética tecnológica del futuro. La idea es que el conocimiento sobre cómo funcionan estas herramientas tan poderosas sea, digamos, un patrimonio compartido, no el secreto exclusivo de unos pocos. Plantea una tensión interesante: la necesidad de apertura por seguridad y ética frente a los incentivos comerciales para mantener la IA propietaria. Y eso nos conecta de nuevo con esa misión que Alex Rademacher supuestamente asumió en 1930, ¿no? Estudiar, trabajar y promover el conocimiento abierto. Simbólicamente, es como la misión continua del movimiento open source. Sí, un llamado implícito a participar en esta construcción colectiva. Y no solo programando, ¿eh? También usando, apoyando los proyectos, traduciendo, documentando. Hay muchas formas de contribuir a este ecosistema. Entonces, hagamos un pequeño balance. Hemos recorrido un camino largo, sorprendente. Desde esa visión casi mística en Montevideo, pasando por la genialidad teórica de Turing, la reacción filosófica de Stallman, la chispa práctica de Torvalds, hasta el ecosistema open source de hoy, que es vasto y vital. La idea central que resuena es potente. El conocimiento compartido impulsa el progreso de una forma exponencial. Y la relevancia para cualquiera que escuche esto es directa. aunque no sea desarrollador o desarrolladora. Interactuamos constantemente con los frutos de esta filosofía. El smartphone, las búsquedas en Internet, las plataformas de streaming, muchas herramientas de trabajo. Todo eso funciona en gran medida gracias al código abierto. Entender su origen, sus principios, sus dinámicas, nos da una perspectiva mucho más rica sobre cómo se construye y opera nuestro mundo digital. No es solo tecnología, es una historia sobre colaboración, sobre libertad y sobre cómo las ideas pueden cambiar el mundo. Y eso nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Una idea para reflexionar. Si este modelo de colaboración abierta, con sus principios de transparencia, acceso y construcción colectiva, ha sido tan increíblemente transformador para el software y la tecnología, ¿qué otras áreas, qué otros grandes desafíos globales podrían beneficiarse si aplicáramos principios similares? ¿Dónde más necesitamos construir juntos, en abierto? Gracias a las industrias de la Corporación del Señor, S.R. Haddon.